llévame a la cruz. ¿Dónde estabas tú? Entre la multitud, muéstrame el camino, la verdad y tu luz. Rompe mi dolor, dame salvación. Vi caminando por la vía dolorosa, cargando un madero con su espalda rota. Con corona de espinas se burlaban de él, presentando al Mesías como un rey de Israel. Venía destrozado hasta desvanecer. Un soldado a Simón le dijo: ayúdale. La gente gritaba: crucifíquenle. Mientras al Padre rogaba: perdónales. No saben lo que hacen, perdónales. Padre, no saben lo que hacen, perdónales. Llévame a la cruz. ¿Dónde estabas tú? Entre la multitud, muéstrame el camino, la verdad. Sana mi corazón, perdona mis pecados con tu sangre y amor. Ese fue el precio para perdonar tu pueblo. Venciste a la muerte y tomaste tu trono. Aunque la multitud se fijaba en tu sangre derramada, no sabían lo que pasaba. Rey de reyes, Señor de señores, dio su vida pa' mí, para dejarme vivir. Un niño de Nazaret, crucificado en el monte, vivió solo pa' morir. Y ahora me toca decir: llévame a la cruz. Muéstrame el camino, la verdad y tu luz. Rompe mi dolor, dame salvación. Sana mi corazón, perdona mis pecados con tu sangre y amor. Quiero caminar hacia el altar. El camino y la verdad. Llévame a la cruz. No me importa lo que digan los demás. Llévame a la cruz. Lléname de tu gozo y tu paz. Llévame a la cruz. Tu luz me lleva a la cruz. Llévame a la cruz. Jesús, Jesús, nadie es como llévame tú. Llévame a la cruz. Ayúdame a llegar al cielo, llévame al cielo. A la cruz. No importa si es muy lejos, muy llévame lejos. A la cruz. Y ahora me toca decir: llévame a la cruz.